¿Buscas trabajo de auxiliar administrativo? Se necesita FP o grado administrativo, conocimiento de paquete Office, salario según convenio de oficina y despacho. Personas interesadas, contactar con el Departamento de Empleo de Aspaín Madrid en el 914772235, extensión 16, o en formacionyempleo@aspainmadrid.org.